아니야 girl I'm special 평범한 애들과는 비교 마 Don't fuck dress me J-O-K-K 망설임도 없이 넌 날 따라오게 될 거란 없이 겹쳐지는 마음은 감출 수 없지 Welcome to the love paradise Bienvenidos a una emisión más de Back to All School. Les doy la más cordial bienvenida. Soy DJ Mari y estoy muy contenta de que estén acompañándome el día de hoy. Este día friecito, ¿verdad? Como que propenso a que llueva. Más suerte. Compañía, gracias por acompañarme este 5 de mayo del 2021 a una emisión más de Back to All School. Pues bueno, esperando que estén con la mejor actitud para pedir sus rolitas, ¿verdad? Y pues bueno, y que pasemos un rato agradable. Pues bueno, recordando cancioncitas olvidadas de la vieja escuela del K-pop. Bueno, ¿con qué canciones iniciamos en este programita o el programa del día de hoy? Bueno, iniciamos con 21, con I Am The Best. Y con el Beast, la canción View, o sea, Very Important You. Espero que les haya gustado, para que se hayan animado este miércoles. Saludos, ya veo que por aquí anda Garrett. Saluditos, Garrett, bienvenido. Qué bueno que estás aquí acompañándome. Y pues bueno, para los que no me están escuchando y no conocen la dinámica de Back to the School, bueno... Back to All School, ustedes pueden solicitar canciones del 2014 para atrás, canciones de K-pop del 2014 para atrás, y pues bueno, cualquier grupo o canción, pero que entre en el periodo de 2014 para atrás, ¿vale? Para mí esa es la vieja escuela del K-pop. Y pues bueno, recuerden que cada programa, cada emisión hablo de un artista o de un grupo. En especial, hablamos las cosas más importantes de ese grupo y ponemos, perdón, ponemos cancioncitas de ese grupo importantes, ¿verdad? Del grupo en cuestión del que estemos hablando. Y pues bueno, ¿qué creen que el día de hoy vamos a hablar de ¿por qué? Porque van a sacar su disco, ya sacaron su nuevo disco. Entonces, y acaban creo que de celebrar, acaba de ser su aniversario de Nuest. Mil disculpas. Vamos a hablar de Nuest y pues bueno, esperando que les guste ¿cómo se llama? El programa del día de hoy. Y pues bueno, déjenme pedidos. Ay, bueno, ya veo que se me adelantó ya Garrett. Los pedidos están abiertos. Ahorita les voy a colocar dos canciones por persona. Y pues bueno, si no llega más gentecita, no hay más pedidos, pues bueno, ya colocaré todas las canciones que tú quieres, Garrett. Y bueno, ¿qué les parece? Sin más preámbulos, empezamos a hablar del grupo del día de hoy. Y vamos a empezar con lo más importante, ¿va que va? Vamos a hablar, dijimos, de Nuest. Bueno, ¿por qué Nuest? Porque es acrónimo de NU, que es New, y que es Establish, es Style y T es Tempo. Entonces, pues bueno, es un acrónimo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estuvo. Son 5 chicos, debutaron el 15 de marzo del 2012. Este año cumplieron 9 años, ¡qué bueno! Bueno, ellos debutaron el 15 de marzo del 2012 en Corea y debutaron en Japón el 10 de noviembre del 2014. Normalmente me he dado cuenta que los grupos que debutan en Corea debutan en Japón 2 años después, algunos, no todos, otros debutan el mismo día, o el mismo año, perdón. Entonces, pues bueno, espérenme tantito, listo. Entonces, pues bueno, su nombre de fan club oficial es Love y proviene de las primeras letras de Nuest y se pronuncia Love, o sea, amor. Pues ellos, su género es el K-pop y el J-pop. Su color oficial es el rosa vivo y verde azulado oscuro. Su lema es... son pocos grupos los que tienen lema, por ejemplo, Super Junior, ya sabemos que me voy a ir Super Junior, ¿no? Pero bueno, su lema de ellos es Show the Time, No Es Time. Entonces, pues bueno, su agencia, ya sabemos que es Pledis Entertainment. Tienen una subagencia que se llama HIP. En China los representa Yehua Entertainment. En Japón es Sony Music Japan. ¿Qué más? En Taiwán es Warner Music Taiwan y en Brasil es GWH Entertainment. Tienen 2 subunidades que son Nuest China, que debutaron en el 2013, y Nuest W, que debutaron en el 2017-18. Tienen como solistas a Min Hyun, saliendo de... del proyecto, ¿cómo se llamaba este grupo? Hasta se me olvidó, donde estaba Min Hyun. Bueno, Min Hyun saliendo de ese proyecto, terminando su contrato, pues bueno, se volvió solista en el 2019. ¿Qué más voy a platicar de ellos? Bueno, su predebut, inicialmente conocidos como Pledis Boys o After School Boys, aparecieron en el escenario para la promoción de la canción Love Letter junto con el proyecto Happy Pledis en el 2011. Antes de hacer el debut oficial, los miembros Aaron, Min Hyun, Ren y Baekho eran bailarines de apoyo para el ENVY y las promociones de Wonder Boy de As Blue. Al contrario, GR apareció en la canción debut Sok Sok Sok de UE de After School con un rap que compuso para la canción. Él mismo fue denominado como Bangkok Boy después de aparecer en el video de Orange Caramel, Bangkok City. Baekho aparece en el video de After School Play Your Love y Min Hyun también apareció en el video de Orange Caramel Shanghai Romance. Y se ganó el apodo de Shangan Boy. El grupo hizo su segunda aparición oficial el 29 de diciembre del 2011, haciendo una presentación con After School en SBS Gallo Daejeon. Y bueno, en el 2012 ellos ya por fin debutaron. Y pues bueno, el 11 de marzo del 2012, Pledis Entertainment reveló el rostro del líder Junior. GR, al día siguiente reveló 2 nuevos miembros, Min Hyun y Aaron, el 16 de enero se presentó al grupo entero, revelando la identidad de sus 2 últimos miembros, Baekho y Ren. El 2 de marzo, un autobús con un anuncio de Nuest había sido visto conduciendo por las calles de Seúl. La publicidad tenía la fecha de debut del grupo y el título de su tan esperado single, Face, compuesta por el compositor sueco Daniel Bergman. Ese mismo día fue lanzado el primer teaser del debut. En el teaser vemos a los miembros vestidos con uniforme escolar en una clase de algún modo desordenada, mostrando la idea de juventud rebelde. Conocidos como la versión masculina de After School, Face the Newest es un tema electropop con una fuerte base que recuerda al sonido original de After School. El 14 de marzo, Newest reveló su primer sencillo, Face. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la reseña de Newest. ¿Qué les parece si nos vamos con su canción debut? Y nos vamos con el siguiente bloque de canciones. Y regresando ya estaremos platicando de la canción debut, de lo que habla y de las canciones que acompañaron en este bloquecito a Nuez con su canción Face. ¿Va que va? Saluditos a los que se están conectando. Bienvenidos. Por ahí vi a Garrett. Vénganse para acá al... ¿Cómo se llama? Sí, ¿qué crees, Garrett? Que Ren se me hace como... como la versión de Hichul de Super Junior. Pero Ren es la versión de Nuez. No sé. Se me hace así como que Ren me gusta. Y bueno, ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con el primer bloque de canciones de este programita? No sin antes agradecer su compañía. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Recuerden, soy DJ Mari, están escuchando Back to Old School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. 세상 우리에겐 없어 내일은 내일은 그러니까 불러줘 Call my name 내 이름 지금 당장 네 입에서 꺼내 털어놔 이 길에서 나 그냥 내게 기대고만 싶어 기대고 싶어 이렇게 또 멀어지지 말자 망설이는 동안 시간은 또 간다고 go, go go go I don't wanna go 여기가 마지막 오늘이 마지막이라고 신나게 내와 말해줘 우리에게 내일은 없어 망설이지 마 더 늦기 전에 난 밀어내지 마 우리 둘이 지금 여기서 사라지기 전에 너희가 지내는 미로 속에 기댈 수 있는 건 너뿐 plastic. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. No. Regresado, ¿qué les pareció el bloquecito? Estuvo bueno, ¿no? Y voy a estar leyendo tus comentarios, Garret, para que veas que sí te pongo atención. Y pues, ¿qué les digo? Sí, son canciones que odias o amas. Mira, a mí la de Bar no me disgusta. A mí la que me cae mal es una de sus integrantes. Sí, de plano, no la tolero. Se me hace muy... Hay de esas chicas que quieren llamar la atención, ¿me entiendes? Y bueno, K-pop no me cae tan mal. Y Orange Caramel sí me gusta mucho. Ya sé que es como una subunidad de After School, pero bueno, sí, Rendington es una buena canción. Pero pues yo creo que cada grupo empezó a agarrar su estilo, ¿no? Big Bang, Super Junior, SHINee. SFIO1, TVXQ, entonces cada uno tiene sus, ¿cómo se llama? Sus estilos propios. Entonces, pues bueno, ahí estuvo este bloquecito compuesto por estas canciones. Escuchamos a Nuez con Face, ¿se acuerdan que es una canción del 2012? También tuvimos a Troublemaker con Now, con la canción Now, una canción que es de él, ahorita les digo, creo que también es del 2012, Y no viene aquí. Es del 2013 Now, supuestamente, ¿verdad? Subieron el video y es del 2013. ¿Qué más estuvo acompañado? Estuvo Troublemaker con Now. Estuvo Wonder Girls con Tell Me. Wonder Girls, sí me gusta, pero me gusta la versión, la última versión. no sé por qué. Es que esta Sohee no me cae muy bien y me cayó mal en Tren to Busan. Bueno, Tell Me es una canción del 2007. Entonces, pues bueno, ahí estuvo. Y terminamos de escuchar a el bloque con Shiny. Y escuchamos a Shiny, a los brillosos, con Ring Ding Dong, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es una canción, ahorita les digo, una canción del 2009, ¿vale? Del álbum Years of Use, de 2009, pues bueno, ahí estuvo ahí estuvo Shiny acompañando este bloquecito. Y pues bueno, ya. Así estuvo el bloquecito. Espero que les haya gustado. Escuchamos a Nuez con Face, con su canción debut, que por esto me encantó. Cuando conocí a Nuez me encantó. También escuchamos a Troublemaker con Now, una canción del 2013. Ya sabes que está compuesto por Hyuna y este chico. Ay, se me olvida su nombre. No me acuerdo. Bueno, él. Ex integrante de Beast. Luego también estuvo Wonder Girls con Tell Me, una canción del 2007, y Shiny con Raining Down, una canción del 2009. Pues bueno, ahí estuvo el bloquecito, espero que les haya gustado. ¿Qué les parece si seguimos hablando un poquito más de los guapos de Nuez? Y bueno, ahora sí. El 28 de junio, Nuez reveló su imagen teaser para su regreso con su primer mini álbum Action. La imagen muestra a cada integrante sosteniendo una máscara. El fondo oscuro emite un sentimiento misterioso. La agencia Players Entertainment declaró: si el primer álbum de Nuez contenía un mensaje acerca de la violencia entre los adolescentes, este álbum hablará de libertad. A comparación del primer álbum, este álbum mostrará una actualización en su música y mostrará cómo los integrantes de Nuez se han convertido en fuertes. El 5 de julio, Nuez reveló el primer video teaser para su canción principal, Action. En el breve teaser, un poco del nuevo sencillo puede ser escuchado. Es una pieza intensa con toques de banda sonora instrumental, revestida electrónicamente. La nueva apariencia y concepto del grupo también puede ser observado. El 10 de julio, Nuez lanzó su primer mini álbum Action y reveló su video musical completo para su canción principal del mismo nombre. Su canción fue compuesta por Lee Ji y Seo Yun Bae, quienes fueron los responsables de Heaven de Ailee, y las otras nuevas canciones que el álbum contiene son Not Over You, Sandy y Happy Birthday. El 12 de agosto, Nuez reveló un video musical para Not Over You, una de sus canciones de su primer mini álbum Action. Las tomas principales del video se realizan dentro de una casa y en un parque. También videoclips que muestran a los chicos divirtiéndose en un auto, aeropuerto, tiendas, entre otros. En diciembre tuvieron su mini concierto en Japón, el cual agotó entradas en 10 minutos. El grupo todavía tiene que debutar oficialmente en Japón, pero el mini concierto dado en Shibuya AEX vendió todos los 3,000 asientos en 10 minutos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahí estuvo seguimos hablando de Nuez. Bueno, ahí estuvo. Saludos a las personas que están conectadas, muchas gracias, aunque no estén ¿cómo se llama? Aunque no estén espérenme tantito, es que estoy acomodando las canciones del siguiente bloque, no quiero que nada se me pase. Muy bien. Así a las personas que están, bien, pues aquí andamos. Y recuerden, los pedidos están abiertos. Si ustedes quieren escuchar alguna rolita, háganmelo saber. Y yo se los coloco con mucho gusto. Y bueno, ahora sí, vamos con el siguiente bloque de canciones. Recuerden, soy DJ Mari, están escuchando Back to Old School. Y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Saluditos. 없이 아프나 이제 시대들은 마주치는 겁나 5분이 괜찮죠 Man I'm afraid of that 전화기를 들어 확인해 네 메시지 어느 썼으면 좋겠어 Catch me if you can but I'm out of here 내가 그렇다고 착각하지 마시면 안 달랐어 난 달랐어 네가 뭔데 내가 유일한 모습과 너의 아름다움. 내가 어떻게 변하면 되겠니? Hold up, 일단 어차 그런 건 낫자. 다시 나쁘면 밀고 말거나. 네가 울라면 울어, 웃으라면 웃어, 쿨라면 쿨. I'm the loser, 난 the loser. 네가 뭔데? 너만 the loser. 왜 나를 자꾸 놀려, 놀려? 너 이제 그만 hold up, hold up. Hemos regresado. ¿Qué tal les parecieron las cancioncitas? Saluditos a a los que están conectándose. Bienvenidos, bienvenidos. Garrett, saluditos a Chuzón. También por aquí está Violet Fantasy. Saluditos a todos los que se integran. Bienvenidos. Ya me están cayendo sus cancioncitas. Con mucho las voy, iré colocando en los bloques siguientes. El programa de hoy estamos hablando de Nuest. Y ¿y qué les parece si seguimos hablando? Bueno, no, primero vamos a ver qué hablamos en el bloque, qué escuchamos en el bloque anterior. Escuchamos la canción de Nuest, la canción Action. También escuchamos a Sondavi, con su canción Crazy. Aquí estuvo. Una canción del 2009, pues bueno, ahí estuvo Sondavi en el 2009 con su canción Crazy. También escuchamos a Orange Caramel con la canción de Cayetana. ¿Cómo se llama? Orange Caramel es un grupo femenino que me gusta. Aunque ya sabemos que se creó como una subunidad de After School, pues bueno, ahí estuvo Orange Caramel. A mí me gusta Orange Caramel con Cayetana. Espérenme, está. Y está viendo, es una canción, creo, si mal no recuerdo, del 2012-2013, por ahí, de ahí es la canción de Cayetana. Pues bueno, ahí estuvo Orange Caramel. Y también escuchamos a BTS con Boy in Love, una canción del 2014, si mal no recuerdo. Entonces, pues bueno, ahí estuvo Boy in Love. Me gusta, de hecho, BTS me gusta, nada más que lo han sobreinflado y eso no me gusta mucho, pero BTS me gusta, BTS es talentoso. Hay muchas canciones, por ejemplo, No de BTS me gusta mucho, es una de las que sí me gusta. Butterfly, Save Me, o sea, hay muchas canciones. Cards of House of Cards también me gusta mucho. Entonces, digo, hay canciones de BTS que me gustan mucho, pero creo que los lo sobrevaloran y eso no me gusta mucho, pero bueno. Aclaro, BTS me gusta. Entonces, ¿qué les parece ahora sí si continuamos? Si continuamos hablando de Nuez, que es del grupo del cual estamos hablando, por si acaban de llegar y sepan de quién hablamos en el programa de hoy. Bueno, hablamos de ¿cómo se llama? Hablamos de espérenme tantito. Estamos hablando de Nuez. Entonces, ¿qué les parece si continuamos? En el 2013 sacaron su segundo mini álbum llamado Hello. Pues el 6 de febrero Nuez reveló la portada de su segundo mini álbum llamado Hello. La imagen se ve como algo fuera de escena del crimen, con los miembros usando todo negro excepto rehén. Los muchachos tienen expresiones serias mientras caminan a lo largo de un puente en la noche. Sus fotos tiernas individuales también apuntan a un concepto más maduro y emocional para su álbum. O sea, los uniformes los dejaron a un lado. Un representante de Place Entertainment dijo: antes Nuez fueron los portavoces de los adolescentes con sus canciones que reinterpretan los problemas sociales a los que nos enfrentamos. A través de su nuevo álbum representarán el amor con letras más maduras y emocionales y presentaciones dramáticas. El 9 de febrero Nuez reveló fotos para el video musical de Hello. Las fotos muestran a GR y a la actriz Nam Bora con sus brazos alrededor del cuello de GR mientras juntan sus labios. Estas fotos causaron aún más curiosidad por su nuevo sencillo, ya que en la foto teaser de GR, JR, se puede ver su tristeza y sus ojos llorosos. Ay, sí, ese video se me hace muy triste. Quiero llorar. El 12 de febrero Nuez reveló el video teaser para Hello. Esta vez el video muestra a todos los integrantes en diferentes escenas y un poco de la coreografía de la canción. El 13 de febrero Nuez lanzó su segundo mini álbum Hello y el video musical para la canción principal del mismo nombre. Y Hello es sobre un chico que atrapa a su novia engañándolo con otro hombre y la letra expresa su miedo y esfuerzo por parecer indiferente. Y pues bueno, ahí estuvo, hasta ahí vamos a hablar ahorita de Nuez. No, yo creo que vamos a hablar un poquito más porque está bien largo, estos muchachos tienen mucha tela de dónde cortar. Vamos a seguir hablando de ellos rápido. En el 2013 regresaron con su tercer mini álbum, llamaron Sleep Talking. Era una canción como muy animosa, como, no sé, más alegre, todo lo contrario a Hello. Y pues bueno, ahí estuvo. En el 2013 regresaron con Sleep Talking y debutaron en China con esta misma canción. E ingresó su nuevo integrante. Pledis Entertainment con la empresa china Yehua Entertainment se empieza una larga deliberación sobre qué clases de actividades se pueden esperar. Y la primera de estas confirmada fue la unión de un miembro especial que solo hará parte de las promociones chinas con la unidad Nuez China. Además de los ya existentes en Nuez, se les unirá Jason. Y sale en Sleep Talking, pero pues le digo, para la promoción en China de esta canción. En el 2014 tuvieron su primer álbum completo llamado Rebirth. El 16 de junio empezó una cuenta atrás para para sacar su álbum completo Rebirth, y empezaron a sacar imágenes teasers. Los miembros aparecen tumbados mientras muestran sus encantos juveniles y su sofisticación. Y los miembros también ponen en manifiesto su estrecha amistad entrelazando sus brazos o tomándose de las manos. Revelaron su lista de canciones para este álbum. Y pues bueno, Rebirth contiene 11 temas mostrando el rango de diversidad que tiene el álbum. ¿Qué más? Contiene 11 temas mostrando el rango de diversidad musical, así como su estilo distinto. Goodbye Bye es el título de la canción principal del álbum, pero el grupo revela antes un video para otra canción, Judgment, con un mensaje poderoso. ¿Qué más? Regresaron en julio de ese mismo año con su primer álbum japonés llamado Best in Korea. Y pues bueno, fue donde hicieron su debut, ¿verdad? Y ahí sí ya la vamos a dejar hasta ahí, porque todavía quedan un poquito de cosas, pero ya seguiremos hablando en otros bloques de ellos. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones? Ya son canciones que ustedes me están solicitando. Vámonos con la canción de Nuez, Hello, una canción que amo y que le subiré el volumen porque me gusta escucharla. Y ahorita regresamos. Saluditos a los que están conectados. Por ahí está Garrett, Chuzón, está Violet Fantasy, bienvenida. A los que estén desde las sombras también escuchándome, no importa. Bienvenidos. El chiste es que estén aquí acompañándome y disfrutando de esta de este programita, ¿vale? Y por así, vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ María, están escuchando Back to the School y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Ay, por cierto, antes de irnos al bloque, me comentó DJ Eli que no va a poder transmitir la hora al corazón el día de hoy por cuestiones laborales, pero bueno, de todos modos, ¿no? Más al rato les volveré a recordar y pues bueno, ya que le vamos a hacer, ¿verdad? Y ahora sí, vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. 여보세요 밥은 먹었니 어디서 뭐 하는지 걱정되니까 Tell me baby where you at 여보세요 Baby I'll be there wherever you are I'll be there 여보세요 Pick up the phone girl cause I gotta be there 차가 막히는지 늦을 건가 봐 급한 만에 배터리는 또 깜빡하셨나봐 나는 또 왠지 비가 올 것 같아 고민을 하다가 빨리 보고 싶은 맘에 일찍 데리러 나가 각자 몰라겠지 날 보면 나도 알아 내 행동 비겁해 비겁하다 너 눌려도 난 절대 못 가. 너는 이런 내 맘 알까? 너는 내게 가는 길이 내게 왜지? 오케이, 같이 느껴져야 되는 건지. 이건 말이 안 돼. 네 외로움 달래준 건 안 돼. 어서 말해. 제발 아무 사이 아니라고 왜 난 안 돼. 한번 해봐 아무 말이라도. 지금 머걱해서 뭐 하니? 지금 널 멀리서 뭐 하니? 바라보는 내가 느껴지지 않니? 하고픈 말은 다 내일에. 미안하단 말도 내일에. 자꾸 어쩔 바 바로 여기가 네가 있어야 할 자리. 여보세요. 밥은 먹었니? 어디서 뭘 하는지 걱정되니까. 여보세요. 왜 아무 말 없자니? 여보세요. 여보세요. 여보세요. 여보세요. 널 보고 싶어서 비가 오니까 하늘이니까 너와 걷던 거리를 걷다 보니까 집 앞이야. 보고 싶어 너는 아닌가 봐. 솔직히 미치겠어. 난 이만 되나 봐. Baby, I can't let you go. I only think about you, girl. What would I be without you, girl? Don't tell me lies, don't say goodbye. I just wanna let you know. I only think about you, girl. What would I be without you, girl? What would I be without you, girl? 미치 미치겠어 미치겠어. 내가 왜 이러는지 몰라 몰라. 마마마마 마치 마술같이 너에게 빠져버렸어 했어. 눈치 눈치 없이 눈치 없이 자꾸 왜 네가 주는 별거 별거. 날 쳐다볼 때까지 날 사랑할 때까지 멈추지 않을래. 널 잠시 할래. 내가 너의 팬이 돼줄래. I'm a paparazzi paparazzi. 매일 널 따라다니지. I'm a gonna watch you gonna watch you. 넌 언제나 my superstar. I'm a paparazzi paparazzi. 나는 너 어디를 가든지. It's coming at you, big avalanche. Now stop that. 다 전부 빌어줄게. Gone to one, two. 이제 시작해봐. That's what they gone to. Gone to. Gone to. Gone to. I'm a paparazzi. 기차역에 서서 내 마음과 영혼 가방에 넣고 오직 나만 탈 수 있는 차를 기다려. 그때라는 뒷차가 5분만은 기다려. D.O.P. D.O.G. 널 보는 후에 나는 알게 됐었어. 그 어떤 사람도 대신할 수 없는 것. Regresado, ¿qué tal les pareció el cómo se llama? El bloquecito pasado. Espérenme tantito. O sea, es que estoy allá. Listo. Ahora sí. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a Nubes con su canción Hello. Por cierto, esta coreografía me gusta mucho. Esta canción la amo. Pero sí se me hace así como que bien para cortarte las venas. Entran y... Está en mi lista de canciones tristes, por ejemplo, House of Cards, lo tengo así. No, House of Cards no. Tengo Let Me Know de BTS, tengo If You de Big Bang, tengo It's You de Super Junior, También tengo a Nuet con Hello. ¿A qué otro grupo tengo? Tengo a Winner con Empty. Tengo a Icon con... Ay, hay una canción de Icon que se me fue el nombre, pero es como así, ajá, de lo siento, ahorita se me fue, ¿cómo se? Este se me fue el nombre de la canción. Pero sí, mi lista, hay varias canciones así como que bien para cortarnos las venis, pero no, ¿verdad? No lo hagan. Sí, son canciones que me gustan. Pues sí son así como que bien, cortavenas las canciones. Pero bueno, ahí estuvo Nuez con Hello, también estuvo Camillón con Paparazzi, una canción, si mal no recuerdo, creo que es del 2011 o 12, por ahí. También estuvo IU con, ¿cómo se llama? Estuvo IU con Good, con Good Day. Les voy a ser franca, IU no es de las artistas como persona que me gusten mucho, ¿vale? Dejémoslo así, soy Elf, y pregúntenle a cualquiera, fue a Elf, pero de la vieja escuela, y les va a decir, IU, sí, no admito, IU está bonita, IU tiene talento actoral, tiene una voz magnífica, compone padrísimo, pero como persona no es de todo mi agrado, pero bueno, yo a IU la vi en high school, se llama High School, ¿no? Y me gustó mucho, o sea, la verdad sí me gustó cómo actúa. Sale con Taeyeon y Goyul de 2PM, pero y con Suzy va, pero bueno, dejémoslo así. Sí, IU es talentosa y pues no se le niega, ¿verdad? Me estaban diciendo que me iban a linchar porque puse BTS, pues es que luego si no van a decir que no los quiero, no es que no los quiera, sino que están como que sobrevalorados y eso no me gusta mucho, pero bueno, también ellos no tienen la culpa de ser buenos y que los sobrevaloren, ¿no? Y pues bueno, saluditos a todos los que están aquí conectados, a mi querida Lilia de Zaragoza que anda por aquí, a mi querida Violet Fantasy, a Garrett, a Chuzón, a todos los que andan aquí, muchas, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué otra cosa escuchamos? ¿Qué otra cosa? También escuchamos a IU con Good Day, una canción ¿de qué año será esa canción? Échenme la mano porque está creo que mal. A ver, espérenme tantito. Déjenme investigar, no me voy a quedar con la duda. Tiene 10 años, o sea, es del 2011. Good Day de IU es del 2011, creo. Y bueno, yo también, ¿qué otra cosa escuchamos aparte de IU? También escuchamos a Shinhwa con Twinkling of Paradise. Gracias, Violet Fantasy, por pedir a las momias sexys de Shinhwa, porque de la vieja escuela es de mis grupos favoritos, y aparte que me encantan Eric me gusta mucho, es un buen actor y rapea padrísimo, y ¿qué les digo? Entonces aquí estuvo Twinkling of Paradise, pero esa canción... Uy, ¿es de qué será? ¿De qué disco? Es del 99, creo que si mal no recuerdo. Este disco es fue dado a conocer el 15 de abril de 1999, o sea, ya llovió. Entonces, muchas gracias, Violet Fantasy, por pedir a las sexys momias de Shinhwa. ¿Y qué les parece si seguimos hablando un poquito más de Nuez, que es del grupo del cual estamos hablando? En el 2015, el 27 de febrero, reveló su sencillo especial para sus fans, I'm Bad, donde Baekho no pudo participar debido a que se encontraba recuperándose de una cirugía para remover los nódulos de sus cuerdas vocales en su garganta. ¡No! Pero bueno, Saca su segundo sencillo japonés el 2 de marzo, llamado Nananamida. Y con su tema Shalala Ring, regresaron con su segundo álbum en japonés llamado Bridge to World. En el 2016 sacaron su cuarto mini álbum llamado QEs. Y pues bueno, el comeback está producido totalmente por, o especialmente por Baekho. Y bueno, de la canción más famosa de este disco de QEs es Overcome. Es que muchísimas canciones de nuevo, Overcome me gusta mucho. Y pues bueno, sí, ahí ya se maneja como la madurez del grupo, tanto la madurez tanto del grupo como musical. Y pues bueno, ahí estuvo con QEs, Overcome. Luego regresaron con su quinto mini álbum llamado Canvas. Y pues bueno, en este álbum sacaron su canción especial o principal, que es Love Paint, que se llama bien Every Afternoon, que también está padrísima esta canción. Y voy a tratar de ponerlas para que escuchemos a Nuez. ¿Qué más? ¿Qué más? En el 2017, Gear, Baekho, Minhyun y Rain entraron al programa Produce 101. Y pues bueno, abandonaron el grupo temporalmente. Y pues bueno, el 16 de junio, Minhyun logró quedarse entre los 11 finalistas del programa, por lo que debutó en el proyecto 101. Y pues bueno, después de eso, regresó Nuez como Nuez W después de Produce 101. Y pues bueno, ahí van a estar Gear, Aaron, Baekho y Ren como su unidad, mientras Minhyun estaba pronunciando 101. Y pues bueno, esto finalizó el 16 de diciembre del 2018. Y pues bueno, creo que eso es todo de este bloque. No, vamos a hablar otra cosa más. En el 2019 regresaron como grupo completo, sacaron su séptimo álbum llamado Happily Ever After y The Table, con su sencillo digital especial llamado A Song For You, para celebrar el séptimo aniversario de su debut. El 3 de abril Minhyun lanzó su sencillo digital en solitario llamado Universe, que por cierto me gustó mucho. Su video fue filmado en Budapest y Milán. El grupo lanzó su tema digital para conmemorar su aniversario y Minhyun revelaría su canción Universe en el solitario del álbum Happily Ever After. El 25 de abril es presentado el primer teaser de la canción Bet Bet. Y pues bueno, creo que es lo más importante. También tuvieron en el EP de Table, su sencillo principal se llama Love Me. Y pues bueno, el álbum fue producido por Baekho y Bunsu. Bueno, creo que eso es todo, ya lo poquito que queda lo dejaré para el siguiente bloque, para ya finalizar. Y pues bueno, ahí estuvo lo más importante de Nuez. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones que ustedes han solicitado? Y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando Back to Old School y recuerden, solamente me pueden escuchar por Extension K-Pop, viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Volvemos. Thank you. 딱 봐도 내 두 눈을 봐. 겁봐 이미 너는 난 꽃을 보고 있어. Listo, listo, hemos regresado. Espérenme, listo. Déjenme dejarle. Listo, ay, perdón, perdón. Hemos regresado. ¿Qué les pareció el bloquecito? Estuvo bueno, ¿no? ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos. ¿Qué escuchamos? Una, dos, tres, cuatro. Creo que se me movió. Ya ni sé qué escuchamos. Ah, sí. Ya sé qué escuchamos. Escuchamos A Girl Generation con. Dos, tres, cuatro. Dos, tres. Escuchamos A Girl Generation con la canción O, A Rain con Thrifting Sexy y A Coyote con Happy Mode. Va que va, creo que escuchamos todas esas cancioncitas, espero que les hayan gustado. Vamos por la última parte de la bibliografía de ¿cómo se llama? De Nuez. Antes de pasar a eso, saludos a mi querida Yusi Yuno que anda por aquí conectada. Les comento, hoy no va a haber la hora corazón porque no va a poder transmitir DJ Eli por cuestiones laborales. Entonces, pues bueno, les aviso, tal vez ella entre de tomo para avisarles. Así que bueno, les voy avisando, pues para que pues que tristemente hoy no la esperen, porque pues por cuestiones laborales, pues hoy no va a poder entrar, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a seguir con Newest. Bueno, ya para en el 2020 Let's sacaron su octavo mini álbum llamado The Nocturne y se reveló el video musical para Let's Love y la canción se lanzó en varios sitios de música también. Eva Eco participó en la producción y todos los integrantes de Nubes participaron escribiendo la letra para la canción. El tema es una colaboración la marca de personajes Spoons como un regalo para el día de San Valentín para sus fans. Nubes hizo su regreso el 11 de mayo con el disco ya mencionado y contará con un total de 6 canciones, incluida la canción principal llamada I'm in Trouble, que será el primer regreso de Nuez en aproximadamente 7 meses desde el lanzamiento del séptimo álbum llamado The Table. Y pues bueno, ahí está, ya en el 2021 van a regresar con su segundo álbum, más bien regresaron con su segundo álbum completo llamado Romances. El 24 de marzo fue la fecha de lanzamiento fue el 19 de abril. Ahí viene. Como ya es costumbre en sus regresos, el anuncio viene acompañado de una página web conceptual que en el paso de los días dará a conocer un vistazo más amplio del regreso. Al entrar a la página web se nos presenta un simple fondo negro con un texto azul, no es del segundo álbum, Romances. Junto a la fecha de lanzamiento abajo del texto. Ya sabemos que está compuesto por Aaron, que es el rapero, vocalista y bailarín, GR, que es el líder rapero y bailarín, Baeko, que es vocalista y bailarín y compositor, Minhyun, que es vocalista y bailarín, y Ren, que es el magné, vocalista y bailarín. Toda mi vida pensé que el magné era Minhyun. Viví engañada. Pero bueno, ahí está. Pues bueno, creo que eso es lo más importante, lo más destacado de Nuest. Y pues bueno, ahí está. Hoy fue nuestro grupo especial del cual hablamos. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, vámonos con el último bloque completo para venir a despedirnos porque se está acabando este hermoso programa, ¿vale? Entonces vamos con el último bloque de canciones, regresamos a despedirnos y pues bueno, ahorita los veo, saludos a todos los que están conectados, recuerden, los espero el próximo viernes en una emisión más de Paralelos del K-Pop de 6:30 a 8:00 p.m, nos estamos viendo el viernes. Recuerden, las repeticiones quedaron de la siguiente manera. La repetición de Back to Old School son los lunes de 6 a 8:00 p.m. y la repetición de Paralelos del K-Pop son los martes de 11 a 1:00 p.m, ¿vale? Así que no se los pueden perder. Y pues bueno, ahora sí, vámonos al siguiente bloque de canciones y suerte regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, recuerden estar escuchando Back to Old School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos para despedirnos. Saluditos a todos. Yeah. 가려줘 나는 너만 보여줘 아무것도 필요 없어 함께 할 수 있다면 장난이 도사워줘 별거 아닌 것들로 돌이켜 생각해보면 난 웃음만 나와요 그 미소식이 궁금해져 그럴 것 같지만 이제야 어쩔 수 없는 그런 사이잖아 믿어 우린 언제든 어디라도 Oh yeah 너에게 난 거짓말 못해 우린 같은 시그널 뛰고 있을 거야 너에게 손끝에 촉감을 담아서 너에게 보낼 때 우리의 시간을 있다면 안 차원에 있어도 신호를 보낼게 봐. 또 봐도 내 두 눈을 봐. 겁봐. 이미 너는 난 곳을 보고 있어. Check it. One, two, three. 시계번호 맞춰 다 보는 게. 말은 해도 다른 사람 생긴 걸 알아. 요즘 넌 나 아닌 다른 사람과 만남이 찾더라. 리스터, hemos regresado. 리스터, 리스터, 페멘야. Hemos regresado. ¿Qué tal está el bloquecito? Estuvo padre, ¿no? A mí me gustó mucho. Y pues bueno, ¿qué escuchamos en el bloque? Escuchamos perdón. Ahora sí, así, ya está bien. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Nuet con Overcome. Ah, ya se dieron cuenta que Nuet me gusta mucho, ¿no? Así, Nuet con Overcome. Escuchamos After School, una canción que me solicitó Miguel Inés Zaragoza, con la canción First Love. También escuchamos a Nuez con su canción Look, o bien se llama Starlight Night, que es del disco Canvas. Escuchamos también a 4 Minute con What You Doing Today. Y pues bueno, ese fue el último bloquecito del programa del día de hoy. Yo me paso a retirar, no sin antes agradecerle su valiosa compañía, su hermosa compañía. Muchas gracias a todos, a mi querida Lilia Zaragoza, a mi querida Yoshi Yu Uno, a mi querida Violet Fantasy. También por ahí estuvo Garrett, estuvo Chuzón. De verdad, muchas gracias, de verdad. Les deseo que tengan una bonita noche. Tápense bien, bueno, por acá por mi rancho está lloviendo, está haciendo frío. Tápense bien, por favor, cuídense mucho, sean rico. No te preocupes, yo soy Juno, nos vemos el viernes en Paralelos del K-Pop a las 6:30 de la tarde, ¿vale? Tú no te preocupes. De todos modos, puedes escuchar la repetición los martes de 11 a 1, o bien ya saben que el archivo lo subo a Archive, ahí lo pueden escuchar de nuevo, ¿vale? No se preocupen. Y pues bueno, les agradezco su hermosa compañía. Muchas, muchas gracias por todo. Gracias por su paciencia. Yo sé que de repente me pierdo, ¿verdad? De verdad no es porque yo quiera no estar con ustedes o quiera faltar. Son cuestiones ya de salud personales, de laborales. Entonces, la verdad, trataré de poner más de mi parte para no faltar y para estar aquí cada semana con ustedes, que pues de verdad ustedes me dan energía y me dan motivos para seguir echándole muchas, muchas ganas. Aparte de mi marido, de mis perrijas, de mi familia, pues ustedes también como son mi familia que coopera y a todos los quiero mucho. Así que bonita noche, cuídense mucho, por favor, nos estamos viendo el próximo viernes en una emisión más de Paralelos del K-Pop, o bien nos vemos el próximo miércoles en Back to School. Recuerden, las repeticiones son de los lunes, Back to School, de 6 a 8 de la noche, y los martes, Paralelos del K-Pop, de 11 a 1 de la tarde, por si quieren verla, quieren escuchar la repetición. Por favor, pues bueno, ahí nos estaremos leyendo esos días. Y pues bueno, los voy a dejar con una canción de Nuez que me gusta mucho, se llama Love Paint. Y pues bueno, espero que también les guste a ustedes. Cuídense mucho, por favor, descansen, tápense bien, que sigan teniendo una excelente semana. Los quiero mucho, les mando unos besotes. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos programas, que estén bien. Esto fue Back to School, soy DJ Mari, y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Cuídense mucho, los quiero mucho, nos vemos el próximo viernes, que estén muy bien, cuídense, tápense, los quiero, ahora sí. Por cierto, recuerden, no va a haber la hora corazón por cuestiones laborales de nuestra querida DJ. Así que nos estamos viendo la próxima. Cuídense, los quiero. Besos. Bye, bye. I'm 너의 주위에 머물면 빛으로 가득히 널 채워주고 싶어. And 너는 red like ruby, maybe 그보다 빛나니 모든 사람이 샘이 나겠지. 행복을 그릴 때 너에게 같은 너를 그리고 촉촉한 단비로 다가가 스며들고만 싶어. 어떤 색들보다 반짝 낯설게 눈부셔 너무 투명해 감싸주고파. 처음 본 너만의 색으로 살피며 따라갈게. 밤하늘은 그대로 물들었네요. 한 폭의 그림은 너와 나 단둘이네요. 이 순간이 영원히 멈춰지기를 바래. 그 말을 지키길 바래.